Esta es la emisora comunitaria Azúcar Estéreo, HKK59, en los 104.1 MHz, transmitiendo desde la Virginia, Puerto Dulce de Colombia. Es hora de escuchar tu radio con Radio Liceísta, tu voz en sintonía. Queridos oyentes del municipio de La Virginia, les habla Tao. Y hoy jueves 12 de agosto los estaré acompañando hasta las 5 de la tarde en tu programa Radio Liceísta, tu voz en sintonía. Bueno, hoy aquí en cabina me encuentro con Luiser. Luiser, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal a todos los queridos oyentes? Buenas tardes, Gustavo, estamos muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Me encuentro también con la profe Mercedes. Hola, muchas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No, todo bien, una elegancia. Y hoy, o en este día, estamos con una nueva integrante, una hermosísima compañera del grado 11A, Liz Caterine. Hola, Cate, ¿qué más? Hola, Tao, hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Soy una nueva integrante de Tu Voz en Sintonía. Espero que les agrade, que los esté acompañando toda esta semana. Y pues, si les gusta, pueden opinar. Ok, Liz, muchas gracias. Bueno, muchachos, y Luis, ¿cómo se les parece? Bueno, queridos oyentes, recuerde que si quieren participar y contarnos alguna anécdota sobre quién es más inteligente, el hombre o la mujer, lo puedes hacer. O además de esto, también nos puedes llamar, enviar algunos saluditos o si nos quieres hacer algunos aportes. También aprovecho el momento para felicitar a alguien que esta semana estuvo cumpliendo años. Es una profesora del colegio, quien este año ha estado muy cerca de nosotros, es la profesora Mercedes. Gracias, ah, sí, que se encuentra. Medio bicentenario. No, que lo diga ella, ¿cuántos estaba cumpliendo, profe? 50 años, muy felices. ¿Sí? Sí, muy felices. Me alegro, profe. A ver, me encantaría saludar a todas nuestras directivas, a los administrativos de nuestra institución, a las niñas y a todos los estudiantes, particularmente a las niñas de décimo C que están trabajando en el colegio organizando una documentación. Un saludo cordial a las señoras de la tienda del colegio, que mañana nos den un obsequio por haberles dado su saludito. Entonces, que yo les dije antes de venir que me debían dar algo, pues acá por la saludita a las 3, está muy linda hoy. Bueno, ¿qué tienes para decir hoy, Mercedes? Bien, ya. A través de la historia siempre se han dado discusiones de diferentes temas, entre ellos inclusive el de si existe o no existe Dios, pero el que más ha generado polémica a nivel de género es el de quién es más inteligente, el hombre o la mujer. Ese es nuestro tema de hoy, ¿quién es más inteligente? Bien, mientras ustedes están pensando y el tema para poder participar, también les queremos comentar que pueden entrar al programa participando en el Facebook o en el chat o llamando al 3683-239 y también muy pronto estará disponible en nuestra página web www.radioliceista.org.fr.com para que participen de nuestros temas y escuchen los programas ya realizados. Claro, Mercedes, ahora últimamente pues creamos la página de Radio Liceísta. Yo creo que es muy chévere para todos y espero que les guste, para que hagan lo que quieran ahí, comentarios, lo que sea. Bueno, jóvenes, los dejo con Jate, ¿qué nos vas a decir? Bueno, pues el tema de hoy está muy interesante para que llamen y opinen, pero antes de empezar con nuestro tema central, aquí hay una gran balada pop a cargo de Melendi, que se llama Un violinista en tu tejado, para que lo disfruten. Y ya enseguida regresamos, no se muevan de donde estén. Eres tan dura como la piedra de mi mechero, me asaltan dudas,

nosotros las mujeres hemos desarrollado el lenguaje y la gramática, lo tenemos más estructurado que los hombres, sin desmeritar que el hombre ha desarrollado una parte visual y espacial. A pesar de esto también, en la Universidad de Calde, con la doctora Gabriela, dice que la información que llega al cerebro, la mujer lo procesa más rápidamente y tiene más capacidad de retórica en el discurso. Pero uno, con relación a esto, muchachos, ¿ustedes qué opinan? A nivel político, si lo analizamos aquí en Colombia, ¿por qué nosotras las mujeres no nos hemos apropiado del discurso político? Porque los hombres siempre hemos mantenido un alto nivel. Por ejemplo, nosotros acá en nuestro país, ¿quién gobierna? El hombre. Se puede ver desde el presidente. Ah, entonces, Gus, yo creo aquí que es más, no quién es más inteligente, si el hombre o la mujer, sino más bien, diríamos, por conclusión o no, todavía no concluyamos. Dejémoslo ahí en el escritorio. ¿Será que es más bien de discriminación? Sí, es un poco de falta de oportunidades para las mujeres. Los hombres de por sí son muy machistas y entonces pues nos tienen en un nivel muy bajo a nosotras de inteligentes, pero al igual nosotras también tenemos nuestras habilidades. ¿Por qué es superior el cerebro femenino al masculino en el dominio del lenguaje? Porque las áreas que controlan el lenguaje se concentran en el hemisferio izquierdo del cerebro masculino, mientras que en el caso de las mujeres, como lo había dicho ahora, que era al contrario, se distribuyen ampliamente en ambos hemisferios. Nosotras tenemos la oportunidad de desarrollar ambos hemisferios. Bueno, a ver, ¿un oyente en la línea? Sí. ¿Un oyente acá en la línea? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con Sandra Vargas? Sí. ¿Me usted? ¿Con Sandra? Sí. Yo opino que pues que es el hombre más inteligente, porque sí, hay que decirlo, sí. El hombre más inteligente. ¿Quién es más inteligente? Y ¿cómo? Quiero pedir un disco Marley. ¿Cómo? Bueno, según la persona que nos estaba hablando por vía en la telefónica, dice que los hombres son más inteligentes. Pero hombre, hay que demostrarlo de manera científica. Ya se los estamos diciendo. Las mujeres somos más inteligentes que los hombres. Ah, no, eso es científico, mentiroso. Pero ya le cuento, en el laboratorio dice no necesariamente. Las pruebas de inteligencia dan resultados similares para ambos sexos. Yo sabía. Sino que las mujeres tienen una ventaja. Lo que pasa es que en la actividad, la mujer ha adquirido un rol con relación a la crianza y al cuidado y a la construcción y formación de la cultura. Mientras que los varones se han desempeñado con otros roles, como el de proveer alimento y dar seguridad al clan. Tal vez es eso, es como las actividades que a nivel evolutivo se han ido desarrollando. Luis, ¿hay alguna llamada? Sí, sí, tenemos a un oyente en la línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Lady. ¿Con Lady? Claro, con Daniela. ¿Cómo? Con Daniela. ¿Con Daniela? ¿Qué nos quieres aportar, Daniela? Pues que es más inteligente las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hombres son muy burros. Muy burros. Ah, no. Pero antes las mujeres le ayudan a pensar a los hombres. ¿Cómo? Las mujeres le ayudan a pensar a los hombres. Eso se puede ver en los colegios. Ah, no, pero la idea, hagamos... Es que las mujeres le ayudan a los hombres a hacer las tareas. Antes les da copia. En cambio yo muy mal a la gente y no le dan a uno. Sabe cositas. Sí. Pero bueno, que por aquí le manda que es un saludo a mi lady. Hola, muchas gracias. Dios se ve. Okay. ¿Nos querías aportar algo más? Jessica Muñoz. Bueno, chao pues. Chao. Pero muchachos, la idea no es que dentro de la convivencia solo hay un solo planeta, donde tenemos que convivir como especie y como géneros. La idea no es enfrentarnos y decir que los hombres son unos burros o que las mujeres no, que los hombres las prefieren brutas. No, es de convivencia, es de tolerancia, es de aceptación. ¿Qué opinas? No, y al igual, tanto mujeres como hombres somos igual de inteligentes, ¿cierto? Nosotras somos más hábiles y como más creativas, pero de igual el hombre también aporta mucho. Pero de por sí nosotras las mujeres debemos de defender y decir que nosotras somos las más inteligentes, no. Vea, según una de las mayores conclusiones a las que han llegado allá en el laboratorio en California, dicen que no hay una respuesta donde nos diga que es más inteligente la mujer o que es más inteligente el hombre. Y lo que habíamos manifestado al principio, el problema es de machismo y de discriminación, definitivamente. Y que las civilizaciones occidentales y orientales es donde más predomina esta característica. La mujer posee habilidades, pero en la misma cultura no se lo permite. Mauro, ¿qué opina? Bueno, profe, pues aquí tenemos dos invitados más, que es el profesor Mauricio de Ecología y Claudia Marcela Betancourt de 11A. Pues nosotros queremos saber qué nos puede aportar y en qué quieres opinar, Mauro. Primero, buenas tardes. Me está demorando un poquito para llegar, pero noto que el tema es como muy interesante en el sentido de que esa famosa batalla entre las mujeres y los hombres, saber quién domina un poco más la razón y el conocimiento, es un tema que no se va a acabar nunca. Las mujeres siempre van a apoyar la noción de que son ellas más inteligentes que nosotros, y nosotros apoyaremos siempre la noción de que somos más inteligentes que ellas. Pero, como lo explicaba ahora Mercedes, ella hablaba de que hay ciertos campos en los que las mujeres tienen más talentos que nosotros, y nosotros, por supuesto, pues tenemos más talentos que ellas en otros campos. No sé qué pensará Claudia respecto a eso. Bueno, buenas tardes. Yo creo que igual que el hombre y la mujer tienen las mismas capacidades y habilidades, sino que muchas veces el hombre quiere sobresalir y, por supuesto, con el machismo opaca a las mujeres. Según el doctor Gardner, que nos hace una propuesta con una de las teorías con relación a las inteligencias múltiples, dice que el problema no es de quién es más inteligente, si el hombre o la mujer, sino que es el desarrollo de las habilidades y las capacidades que tiene cada individuo, que está involucrado el entorno, las problemáticas en las cuales las culturas. En culturas como la nuestra, la discriminación y el machismo hacen que nosotras las mujeres tengamos una posición baja, secundona o inferior. Pero es cuestión de hacernos valer de manera inteligente. Lo hemos venido logrando. Claro que sí, cada día las mujeres estamos resaltando más en el mundo político, y aunque los hombres nos quieran opacar un poco, ahí estamos nosotras luchando contra ellos y haciéndonos valer más y ver un poco más. ¿Qué opina? Lo estamos demostrando, Kate. Usted y yo estamos defendiendo de manera inteligente nuestra posición. Claro que sí. Aquí estamos nosotras con una hermosa voz, primero que todo, aquí mirando y demostrando nuestras habilidades, porque no son solamente los hombres los que... No, tranquila, que quizás estaba también. Les voy a dar un ejemplo que hoy en el colegio. Cuando estamos en el descanso, ahí con las compañeras, estamos charlando sobre este tema. Y resulta que estuvimos hablando y yo le dije, bueno, ¿quién es más inteligente, el hombre o la mujer? El niño, la mujer. Y yo, ¿cómo así? Que la mujer. ¿Y por qué? Que no, es porque es de... porque las mujeres son más creativas. Y yo le dije, bueno, acá no. Pero una cosa es que me dijeron que no, pero es que ustedes nos hacen opacar mucho, que por el machismo, que yo no sé qué, que ustedes no, siempre nos tienen por un bajo perfil. Y yo, que falla, pero si ve que los hombres estamos más arribita que ustedes, y ustedes son las que se van a opacar. No, y ¿sabe cuál es la cosa? Que hay mujeres que lo han aceptado, como ahorita la llamada que nos hicieron, y pues he preguntado a las mujeres y ellas nos han confesado que sí, que somos más inteligentes los hombres. Ajá. Creo que no es... mujeres al poder como programa de diferenciación de sexos. El problema aquí o el dilema es cómo cada quien, con relación al respeto y a la convivencia, a la tolerancia, nos respetamos nuestros espacios, nuestras habilidades, compartimos. Es que tenemos que aprender en la convivencia. Entonces, somos las mujeres, como tenemos tanta habilidad a nivel verbal, entonces nos corresponde con la convivencia empezar a manejar la tolerancia. Los hombres tienen que aprender a ser más tolerantes con relación a las habilidades y a reconocer que sí tenemos habilidades. Ah, no, no, sí, es que hay que decirlo, hay algunas mujeres que tienen habilidades, algunas. Ah, ya. Sí, no, y sí, hay mujeres superiores a uno, pero por cualidades, lo mismo que los hombres, también tenemos nuestras cualidades y también sobresalimos, ¿o no? ¿Qué? ¿Vas a decir algo? ¿Qué? Pues no, es que la verdad es que hasta aquí en la emisora nos quieren dejar caer más bajo a las mujeres, pero no, eso no es así. Y aquí va un regaño para la niña que llamó ahorita. ¿Cómo se le ocurre llamar y decir que el hombre es más inteligente? Por Dios, las más inteligentes somos nosotros. No, yo creo que ya estaba un poquito nerviosa. Bueno, muchachos. No estaba nerviosa, se le notó muy segura. Bueno, muchachas, a todas las niñas de la Virginia, del colegio, a ver, por favor, llamen y comuníquense al teléfono para que aporten sobre el tema de nosotros. Les recuerdo el número para que no se les olvide, porque nosotros tenemos muchas capacidades de aprender. Es 368-3239. Por favor, llamen y opinen sobre el tema de hoy. Yo quiero antes de darle aquí el paso al siguiente tema, darle un saludo muy cordial, a pesar de que no nos esté escuchando, al señor rector Uriel Valencia. Está en un encuentro, en un congreso en Barranquilla con rectores, para que nos comparta todo lo que está aprendiendo allá. Le damos un abrazo y un saludo. Bueno, ahora después de este largo tema, tenemos un oyente en la línea. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, aló. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo les ha ido? Súper. ¿Con quién hablo? Con Luisa. Hola, Luisa, ¿qué más? ¿Cómo están? No, muy bien, todos, gracias. Ah, bueno, ¿qué nos querías aportar del tema de hoy? No, venga, ¿cómo así que los hombres son más inteligentes? Eso, Luis, aporta por favor y defiende. Dime qué piensas, ¿quiénes son más inteligentes? Nosotras, ¿verdad? Yo pienso que todos somos inteligentes por igual, no son unos más inteligentes que los otros, es que a nosotros no nos hicieron con más inteligencia que a los otros. Uy, pero qué energía la tuya la que tienes, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué energía la que tienes? Enérgica. Espérate un momentico. Luisa, ¿estás enfermita? ¿Cómo? Bueno, a ver, esperemos un momento. ¿Sí? ¿Cómo? La escuchamos. ¿Me repites, porfa? Luisa, ¿estás enfermita o qué? No, me acabo de levantar. Tan de buenas, no sé qué puede descansar. Lochita, ¿no? Ay, no. Luisa, ¿estudias? Sí, señor. ¿De qué colegio eres? En el Liceo Gabriela Mistral. Ay, ¿qué grado estás? Me encanta. En octavo. Ah, qué bueno saber de que nos estás escuchando hasta ahora. Y pues me imagino que para eso se levantó, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que para eso se levantó, para escucharnos. Bueno. ¿Querías enviar algún saludito? Sí, a todos los estudiantes del liceo que nos escuchan en la radio liceísta, tu voz en sintonía. Qué bien, Luisa. Muchas gracias por su aporte y pues qué bueno saber que estás en sintonía con nosotros, ¿no? Bueno, chao, pues. Chaito. Chao. Bueno, y ahora pues los dejo en compañía de un cantante de reggaetón, Tony Ay, con un super tema, el doctorado. Azúcar 104.1. Hoy pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé. siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Tony Dice. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo. Hoy es una noche muy especial y quiero que seas mi esposa. ¡Mi amor! No, pero antes de contestarme, escucha. Esta será nuestra canción de ahora en adelante. ¡Tan lindo! Con Kit Amigo de Comcel, escucha la música que te gusta cuando quieras, donde quieras. Además, dos elegidos ilimitados. Comcel, uno para hablar y otro para escribir gratis. 10 mil pesos de carga inicial y 60 mensajes de texto a celulares Comcel. Por eso, yo soy Comcel. Aplican condiciones y restricciones. Habla gratis los 5 primeros minutos de cada llamada. Inscripción válida por un año. Promoción válida hasta agosto 31 de 2010. Ahora puedes grabar tus propias canciones. Somos Spy Music, el estudio de grabación que necesitas. Te ofrecemos grabación profesional, sonido profesional y los mejores músicos de la región. Trabajando con nosotros. Además, filmación de videos. Visítenos en la Virginia, calle 9772, en el mismo local de Azúcar Estéreo, o llámenos 368-3239 o 312-2131-075. Oiga, mire, vea, sí, aquí, sí, sí, aquí estoy. Que esto no le suceda, haga conocer su negocio de una manera más efectiva. En solo 30 segundos, miles de personas sabrán dónde se encuentra y qué productos o servicios ofrece. Azúcar Estéreo, publicidad que se siente. Hola, quiero ser tu amigo. Agrégame a tu Messenger. azúcar104.1@hotmail.com. azúcar104.1@hotmail.com. Hola amiguitos y amiguitas. En el 2010, Azúcar Estéreo ha creado un programa para todos nosotros. Si tienes entre 7 y 12 años, inscríbete y participa en el programa Los Niños Tienen la Palabra, los sábados de 8 a 9 de la mañana. En este programa podremos contar muchas historias, programar la música que nos gusta, opinar de muchos temas y hasta cantar. ¡No te quedes por fuera! ¡Inscríbete ya! Ponte en contacto. En contacto. Aquí. Aquí. Por Azúcar Estéreo. Este y todos los domingos de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Tu voz. Mi voz. Nuestra voz. Tu voz en sintonía. Bueno, queridos oyentes, pues nos dimos a la tarea de salir a la calle y hacer entrevistas, a preguntar a nuestros amigos, a gente de la calle, quién es más inteligente, el hombre o la mujer. Y pues esto fue lo que nos contestaron nuestros amigos de la calle. Yo creo que la mujer, porque hacemos las cosas con más creatividad y esfuerzo y somos muy esenciales. Las mujeres, porque tenemos mejores ideas y somos más activas. La mujer, porque es más creativa que el hombre y tenemos virtudes y cualidades que nos dan a sobresalir. También tenemos expectativas más claras pensando en el futuro. El hombre y la mujer, para mí, ambos son inteligentes, porque mi Dios nos dio las mismas capacidades para pensar y valernos por nosotros mismos. ¿La mujer? Sí, la mujer. Porque la mujer, a pesar de los diferentes cambios físicos y que generan cambios emocionales, siempre están ahí. Y porque la mujer siempre desempeña una gran cantidad de oficios que el hombre no desempeña y que la mujer siempre va a tener la mente bien puesta. La mujer va a tener más capacidad de manejar incluso el dinero, con más inteligencia que los hombres. Las mujeres controlan prácticamente a los hombres, tienen una manera inteligente de hacerlo, lo dominan. Por eso la mujer es más inteligente. Yo pienso que ambos sexos son inteligentes. El problema es que, como siempre ha predominado el machismo, opacan a las mujeres y no pueden desarrollar sus capacidades. Los sexos son igualmente inteligentes, solamente que naturalmente se desarrollan algunas actividades más en la mujer que en el hombre o viceversa. Y eso hace que creamos que los hombres son más inteligentes. Bueno, y pues ahí escuchábamos la opinión del común, de la institución, de todos los oyentes, y eso es lo que piensan. Eso fue lo que dijeron ellos opinan lo mismo. Yo sigo diciendo que el hombre es más inteligente. No, hombre, Tavo, no seas terco, eso no es cuestión de... Tenemos un oyente en la línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló, con quién? Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí. Con Lina. Hola, Lina, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien. Sí, ¿tú dónde eres? Yo soy del liceo y me encuentro acá con Caroline. Hola, Carol, hola Lina, ¿qué más? Muy bien. Bueno, para saludarlos y decirles que está súper el programa y para quejarme de algo que no me gustó. Pues resulta, y lamento decepcionar a los hombres, pero el que llamó ahora, que se hizo pasar por Sandra Vargas, no es Sandra Vargas. No, así y entonces. Así que, no, es Mauro, ¿sabe quién es? Porque lo imita súper bien. Me pillaron en el rincón. Uy, no, venga, ¿qué? Sí, así que La mente decepcionada de los hombres, pero una mujer racional no podría decir que es más inteligente un hombre que una mujer. No, y entonces, ¿qué diría usted? Pues yo diría que ambos tenemos las mismas capacidades. Me gusta la igualdad. Sí. Entonces, ambos son iguales, ambos pueden pensar igual. ¿Y qué me estabas diciendo en el colegio? ¡Lo mismo! ¡Ah! ¡Ay, se cayó! Lo mismo, lo que no, se cayó. Malo conmigo y malo. Yo la leer. Se cayó. Usted misma lo dijo, ¿no? No. Ajá, no. Se voltea las cosas como le parecen. Oiga. Les pasas, Carolyn, para que les den opinión. Lina, por acá te quiere hablar Mauro. Oye. Hola, Lina, ¿cómo estás? Yo opino que ambos tenemos las mismas habilidades, ¿sí o qué? Pero los hombres no las desarrollan. Ay, ay, ay. Yo quiero apoyar esa tesis con algo que siempre pienso. Y es que para entender a una mujer es mejor no entenderla. Le pegó. Bueno, Mauro, eso es tu opinión y te la respeto. Lina. ¿Cierto? Señora. Mira, por acá también estábamos en una discusión y es que es cierto, Kate, que... Dime, profe, ¿qué? Que el problema es de, primero, es de discriminación, de machismo, de oportunidades. No, es que sí, la razón es que las mujeres podemos ser más inteligentes que los hombres, pero casi no tenemos oportunidades. Lo que pasa es que hay algunas mujeres que como no se han dado cuenta de eso, yo creo que es eso, pero en realidad somos muy capaces. Oye, no, apoderaron de los micrófonos. Bueno, y felicitar a Kate, lo estás haciendo muy bien. Ay, mira, muchas gracias. Y por favor regañar a Alexis que no haga esas cosas. Bueno, Lina, muchas gracias por tu aporte, a tus compañeros. ¿Y qué saludo querías mandar? ¿A alguien de la institución o a alguien? No, pues a todos los del colegio, aunque hay un CD también. Ok, muchas gracias, sí, Lina. Está muy chido. Nos vemos. Te quiero mucho. Chao, muchachos, chao. Ay, confesión. Bueno, y ahora, conexión deportiva. Bueno, y sobre el tema, ahora en Conexión Deportiva vamos a hablar sobre hombres y mujeres. En muchos casos, tanto el sexo masculino como el femenino ha tenido muchos y gran éxitos en el deporte, acá en Colombia y a nivel internacional, y en las diversas disciplinas. Un ejemplo de ellos es el de los Juegos Panamericanos, donde a Colombia le fue muy bien. También se han destacado la patinadora La Chichi Baena, el jugador Falcao García, del Porto, obviamente, futbolista. Usted sabe, los hombres. Camilo Villegas. No lo puedes superar. Golfista, por acá, Oscar. ¿Qué nos querías decir también? ¿Qué nos iba a aportar? Dígame. Oiga, no, el hombre está ahí como contento en la silla, ¿no? Siento que le estaba diciendo era eso, que el sonido de la silla se escucha por acá. Pero bueno, no, pues aprovechando la oportunidad también, qué bueno el tema del día de hoy. Yo creo que el hombre y la mujer son dos personas únicas, todas dos tienen capacidades muy importantes. En ocasiones el hombre desarrolla algunas cualidades más que la mujer, y en otras ocasiones la mujer desarrolla pues otras cualidades más que el hombre. Creo que todos son inteligentes, el hombre y la mujer. Y qué bueno el tema del día de hoy. Felicitarlos a todos los compañeros del Colegio Liceo que han realizado esta labor en el día de hoy. Y todos los jueves vienen realizando pues el programa, recuerden, de 4 a 5 de la tarde. Sí, Oscar, muchas gracias. Y bueno, y siguiendo con el tema, lo último visto es de la hazaña de las niñas de la Selección Colombia. Y bueno, mujeres, te las felicito, se destacaron en el fútbol y una gran hazaña fue ir al Mundial. Y, un ejemplo de que es saber ponerse la camiseta. Sí, pasión, ahí sí. Bueno, y primero bueno, que todo, tenemos una llamadita. ¿Quién tenemos aquí en la línea? Aló. Aló. ¿Quién habla? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hola, con Mauricio. Hola, Mauro, dime, ¿qué opinas? Quiero opinar que me pareció una forma, la emisora, una elegancia. En la parte deportiva, pues, creo que la Copa de Archilleres, de ahora en adelante, que vamos a tratar con los muchachos, es una forma espectacular de sacar el talento de nuestro colegio. Y bueno, una parte de más, decirle a Lina que yo soy Mauricio y que no invente porque a mí nadie me imita. ¡Qué relación! ¡Qué bien! ¡Y Lina, muy horrible! ¡Te conocemos, no! ¡Estás clonado! ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Dígame la verdad. ¿Cómo? ¡Aló, Alessi! ¡Hola, Alessi! ¿Dónde eres? Dígame. ¿Quítale tu Instagram? Bueno, quiero opinar. Y ahora en adelante, nadie podrá decir nada de nosotros. Muy bien. Ah, no, se nos cayó la llamada, pero qué recocha. ¿Qué caja? ¿Cómo es, Mono? Bueno, vea, a mí me gustaría hacer un comentario que a Liz Caterine y a mí nos llamó mucho la atención, y es lo que manifestaba uno de nuestros entrevistados, era el hecho de que él manifestaba que la inteligencia estaba, y reconoce que entre nosotras las mujeres hay mucha inteligencia, y que una de las cosas es que el hombre termina haciendo, complaciendo a nosotras las mujeres. Pero en cierta manera le doy razón al profe Mauro cuando dijo que manifestó también eso de la capacidad que tiene la mujer inclusive para manipular, convencer, con su discurso, con su comportamiento, con su cuerpo, y el hombre termina doblegado. Sí, es el ejemplo más claro es la serie que están dando por Canal Nacional Caracol, los hombres las prefieren brutas, donde las mismas mujeres de la serie manifiestan que para ser brutas, entre comillas, deben ser muy inteligentes, para que el hombre siempre piense que tiene la razón en todo. Pero nuestro entrevistado decía que las mujeres estábamos tomando las riendas y estábamos manipulando, manejando a los hombres. Ah, Marina, pues ya pues con eso. Bueno, ¿qué más? Nada. Ah, bueno, y en conexión deportiva, seguimos con conexión deportiva, no era del Diego. Bueno, hablando, yo pienso que en el deporte, tanto como las mujeres como los hombres, nos destacamos al mismo nivel. Pienso que el deporte en Colombia últimamente se ha destacado mucho, y especialmente por nuestros jugadores de todo tipo. Y bueno, y Moro, en conexión deportiva quería hablar de los juegos interclases y felicitar a una llamada. ¿Veis? Tenemos un oyente en la línea. ¿Con quién hablo? Aló, con Jessica Muñoz. Hola Jessica, ¿cómo has estado? Bien. Para opinar que no, pues yo pienso que todos son, pues, el hombre y tal como la mujer, son inteligentes, sino que es que al hombre hay que empujarlo un poquito más. No, pues sí, es verdad, las mujeres sabemos enredarlos y eso le... pero sí, es que los hombres pues no muestran interés por las cosas. En cambio las mujeres nos afanamos en todo, en el colegio, en todas las cosas. En cambio los hombres son más relajados. ¿Lo dices por alguien en particular? ¿Ah? ¿Lo dices por alguien en particular? Ah, por todo lo que mi salón. No, los del salón sí son inteligentes. No, por nadie, no, lo digo porque sí, porque me parece. Jessica, ¿quieres enviar un saludito? Ah, sí, a mi Lady Giraldo, que está ahorita trabajando en el colegio, y a todos los del salón que están escuchando la emisora. Y por ahí derecho a ustedes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Jessica. Bueno, chao. Chaito. Chao. Bueno, y antes de ir con un tema especial, le estaba comentando a modo de los juegos interclases. Quiero felicitar especialmente al grupo 11A, porque hemos clasificado a la final, y acá con Luis y yo, Tavo, pues pertenecientes del grupo. Un saludo a Robinson, a Barón, a todos, que me dijo que lo saludara por ahí, que a ver si se hacían famosos. Yo lo vi. Mauro, ¿nos quería decir algo sobre los juegos del colegio? No, pues son muy importantes porque permiten la comunión entre todos los estudiantes del colegio. Y también nos permite a nosotros los profes poder participar y que podamos interactuar con ustedes. Y nuevamente felicitar a mis compañeros porque también estamos en la final, esperamos que nos apoyen el día de ese partido, porque nuevamente lo que queremos es repetir el título alcanzado el año anterior. Pero mira que los hombres son inteligentes para pensar en fútbol, fútbol y fútbol. Ah, no. Porque el hombre es solamente fútbol, no piensa en otra cosa que en fútbol. No, pero para que vea que las mujeres también, en un estado de eso, también son bien. Porque mira, en el colegio se han destacado también en el micro femenino. Y están en la final. Pero a mí me gustaría hacer otro comentario, un poquito pues más allá, abierto a los temas, y es la mujer destacada en la política. Mujeres como Gloria Inés Ramírez, como Piedad Córdoba, como Dilia Francisca Toro, que pertenecen al Senado, se han manifestado, Nancy Patricia, que trabajan por nuestras leyes y aportan y con su discurso también convencen. Pero hay algo que les dejo para que se preocupen nosotros las mujeres, y que de aquí en adelante eso nos ponga a trabajar. A través de la historia a nivel filosófico, cuando yo les doy las clases de filosofía, hablo de los pensadores, y hasta ahora estoy muy preocupada porque no hablamos de ninguna mujer. Es hora de cambiar la historia. Bueno, también felicito a las niñas de 9-9, que van a la final de micro, y a las niñas de 11-B, que les salga todo muy bien y que gane la mejor. Bueno, y ahora los dejo con un excelente grupo de bachata, que a todas las niñas les encanta este grupo, con Aventura, con su tema Angelito. Azúcar. Aventura. Hasta un sueño tus deseos intenté yo complacer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar. Me daba cátedra de amor y al escuchar ansiosamente le empezaba a reclamar: ¿cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo, que no puedo ni debo, que quiero de la vida por ti. Y tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Y cuarto, que me esclavo del amor, que suena en el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra poder cariño se prepara para un desliz. Enamoró, lo más probable ni lo pones atención. Y otra estreno de Banana Sound. Bueno, antes de ya casi que por dar como la despedida, se nos está ya como agotando ya el tiempo. Yo quiero darle un abrazo a mis compañeros de trabajo y particularmente a la profesora Betty y a Gloria Sofía, un abrazo, y a mis amigas que me hicieron un homenaje a mis cumpleaños, les doy un abrazo fraterno por recordarme y por quererme y aceptarme. Bien, qué lástima, se nos agotó el tiempo. Solo queda agradecer a Azúcar Estéreo, a todas las personas que ayudaron en la elaboración de este programa, a los docentes, a todos los docentes de todas las áreas y a nuestros estudiantes que son nuestra materia prima y nuestra razón de ser, a las directivas y especialmente a ustedes, nuestros oyentes. Por cierto, no se pierden la próxima semana nuestro programa con el tema infidelidad. Devolver cuernos con cuernos. Piénselo muy bien y el jueves llámenos. Bueno, qué lástima, nos estamos despidiendo. Elis, ¿qué nos vas a decir? Bueno, no, pues agradecerle a todos los oyentes por estar siempre cada jueves ahí escuchándonos y aprovechando antes de despedirnos para mandarle un saludito a Jorman en el barrio Valsilla, que llegó un poquito tarde a escuchar la emisora, pero bueno. Y los esperamos el próximo jueves. Bueno, queridos oyentes, lastimosamente se nos agotó el tiempo. Espero de que la hayan pasado muy bien hoy con nosotros. Qué bueno saber que nos están reportando sintonía y pues los esperamos dentro de 8 días de 4 a 5 de la tarde. Claudia, ¿y qué nos tienes para decir? Muchas gracias por estar conectados con nosotros y hasta que vuelva. Bueno, Oro, y última. Bueno, agradecer otra vez a los muchachos por esta invitación, mandar un saludo a todos los integrantes del liceo, a los hombres, a las mujeres por igual, recordarles que esta es una guerra que no tiene fin, la batalla por saber quién es más inteligente es una batalla que día a día tendremos que descubrir de qué manera la podremos buscar como el resultado de ella. Sí, no, Mauro, en conclusión, cuestión de aceptarnos. Conciliar nuestro espacio, no pelearnos por el entorno. No, todos tenemos cualidades. Recuerden, Radio Liceísta, tu voz en sintonía. Chao, chao, chaito. Hasta dentro 8 días. Información, eventos y más. Radio Liceísta, tu voz en sintonía.